Romanos 7. Muy bien. Romanos 7, 14. Vamos a continuar, mis hermanos, con la serie que hemos estado llevando. Vamos con el mensaje número 24. La serie se llama El Cristiano y... Y estamos viendo todos los aspectos de la vida cristiana, o la mayoría, de los aspectos del caminar del cristiano en el mundo, cómo nos vamos a enfrentar al mundo, a las cosas que están en el mundo. Vosotros no son del mundo, pero están en el mundo, ¿verdad? Padre, no te pido que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. ¿Dónde? En medio del mundo, por supuesto, ¿verdad? Y hoy vamos a ver el mensaje número 24 y vamos a ver los vicios. El cristiano y los vicios. Amén. Vamos, está hablando Pablo, una lamentación que yo creo que todo buen cristiano en algún momento se la ha de haber hecho también. Todo buen cristiano se ha de haber lamentado de la misma manera que el apóstol Pablo. Dice Pablo, Romanos 7:14, porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado, porque lo que hago no lo entiendo. Pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. La ley me muestra el pecado, ¿verdad? De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien. Porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios. Pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, más con la carne a la ley del pecado. Padre, te damos gracias, Señor, por esta oportunidad que nos das de atender tu palabra, tu mensaje nuevamente, mi Dios. Te pido que abras el corazón, el espíritu, la mente de todos los presentes, Señor, y aún de los que nos han de escuchar por internet y los que siguen los audios de este ministerio y alguno que llegue a sus manos este audio, Padre, te pido que tú trates con su vida. Usa mi voz, mis labios, Señor. Úsame a mí, Padre, para poder enseñar tu palabra como conviene. Mi Dios, gracias. En el nombre de Jesús. Amén. Hay cosas que hacemos que nos hacen lamentarnos, tal como lo hizo Pablo, ¿verdad? ¿Alguno de ustedes se ha lamentado en alguna ocasión por cosas que no queremos hacer, pero hacemos? Pero no queremos, pero hacemos, ¿verdad? Ay, Señor, ya líbrame de este cuerpo de muerte, miserable de mí. Vicio, según el diccionario de la lengua española, dice que es gusto especial o demasiado apetito de algo. Gusto especial o demasiado apetito de algo que incita a usarlo frecuentemente y con exceso. Gusto especial o demasiado apetito de algo que incita a usarlo frecuentemente y con exceso. Vicio tiene que ver también con las adicciones. Somos adictos y quiere decir adicción, hábito de quien se deja dominar por el uso de alguna o algunas sustancias tóxicas o por la afición desmedida a ciertos juegos y prácticas. Así que los vicios no solamente son en sustancias, también hay juegos, también hay prácticas que se nos hacen vicio. Y estamos constantemente y tenemos un gusto desmedido por esas cosas y estamos duro y dale. Por ejemplo, el Facebook. A mí no se me ha hecho vicio. Ese me ofendió. Cambiemos de tema. Ese no lo voy a predicar porque eso está bien. Los vicios son deseos desordenados. Los vicios son deseos desordenados. Salmo 106, versículo 13 y 14. Salmo 106, versículo 13 y 14 dice así. Hablando de cuando el Señor Dios sacó al pueblo hebreo del mar y vieron todas sus maravillas y todas estas cosas, ese es el contexto. Dice, bien pronto olvidaron sus obras, no esperaron su consejo, Se entregaron a un deseo desordenado en el desierto y tentaron a Dios en la soledad. El vicio, las adicciones, son deseos desordenados. Porque si bien es normal que todos los hombres tengamos deseos, ¿o no es normal? ¿O algún hombre no tiene algún tipo de deseo? Los deseos de los ojos, los deseos de la carne, los deseos del... ¿Cuál era el otro? La vanagloria de la vida. No provienen de Dios, pero sabemos que fuimos y traemos esta naturaleza con deseos. Si bien los deseos están intrínsecos en la vida de cada uno de los hombres, los deseos desordenados son los que nos llevan a ser viciosos. Los deseos desordenados, fuera de control. ¿Ah? Ok. Entonces, está hablando de Israel, que ellos se entregaron a un deseo desordenado en el desierto. Recuerdan que esto hace referencia a cuando hicieron aquel becerro de oro. Y luego estaban ahí, se pusieron bien happies verdes y se pusieron a hacer cochinadas, adorando a su Dios delante del becerro. Y luego se atrevieron a decir, este es nuestro Dios que nos sacó de Egipto. ¿No dijeron así del becerro? Ese deseo desordenado los llevó a hacer cosas aberrantes delante de Dios. Y luego dice, y tentaron a Dios en la soledad. Cuando estamos solos, mis hermanos, es cuando entran o aplican o se mueven con más fuerza estos deseos desordenados. Por eso hay recomendaciones de la Escritura cuando estemos en estas situaciones, ¿verdad? Si alguno de ustedes tiene vicio, no me diga, pero tome este mensaje y aplique estos consejos bíblicos para que empecemos a salir de ciertas prácticas que tenemos tendencias y gustos desmedidos y estamos duro y dale con esas cosas, ¿verdad? Hay una gran variedad de vicios, por ejemplo, el cigarro, las drogas, la comida sí hace vicio, la televisión, ¿verdad? Excepto el fútbol, ese no es vicio. ¡Viva México, hermana! El sexo, no, que viva México. El sexo, sí, la televisión completita es un vicio. El sexo, el dinero es un vicio, el vino es un vicio, el baile es otro vicio, el deporte es otro vicio. O sea, puede llegar a ser vicio todas estas cosas. El juego, las novelas, bueno, es parte de la televisión. El juego, las apuestas. Ahora vamos, los gallos, la carrera de caballos, el póker, el billar, se hacen vicio, gusto desmedido, gusto fuera de control, necesito el Facebook. Déjame inyecto un poquito de Facebook. ¿Sí o no? Gusto desmedido, se nos sale de control, mis hermanos, fuera. Deseo desordenado, fuera de control. Los deseos sexuales, por ejemplo, dice Pablo, hace una recomendación. Digo pues a los solteros y a las viudas que bueno les fuera quedarse como yo. Pero si no tienen don de continencia, cásense, pues es mejor casarse que estarse quemando a causa de los deseos y pasiones que tiene el hombre por naturaleza. Entonces, para controlar estos deseos sexuales, Pablo dice cásense, porque sé el riesgo que corren al estar sin marido o sin mujer. Sé de su naturaleza. Y yo, Pablo decía, pues yo también la tengo, pero yo tengo el don. ¿Verdad? Dice, a los que tengan don de continencia, pues bueno, les fuera a quedarse así. Pero a causa de que no tienen el don, cásense. Porque si no, este deseo los va a llevar a un desorden, a una pasión, a un vicio, a una adicción, porque también se hace adicción de eso. ¿Verdad? Vamos a ver entonces en la Escritura algunos consejos para salir de los vicios. Por ejemplo, Cristo enseña a velar y a orad, Mateo 26:41. Voy a solicitar de su rapidez para avanzar lo más rápido posible, mis hermanos. Mateo 26:41. Dice, velad y orad. Porque recuerdan que el Señor Jesucristo fue al monte a orar y se llevó a Juan, a Pedro y a Jacobo. Sí, eran ellos tres, ¿no? Y dijo, pónganse a orar. Y se fue, él se apartó un poquito a orar, se fue retirado de ellos. Y cuando llegó, ¿cómo los encontró? Dormidos. ¿No pudisteis velar conmigo una hora siquiera? una hora, velad y orad para que no entréis en qué. En tentación de esos vicios, maldito vicio. Decía un amigo mío, maldito en juicio. O sea, él quería estar en su punto, pero no. Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. ¿Qué decía Pablo? Yo estoy dispuesto, me deleito en las cosas santas, en la ley de Dios. O sea, mi espíritu está que se deleita en tu ley, Señor, pero mi carne hace lo que no quiero que haga y la hace, ¿eh? Pues el espíritu a la verdad está dispuesto, sí, pero la carne es débil. Entonces, ¿cuál es el primer consejo? Velad y orad. Velad no quiere decir que te la vas a pasar sin dormir, porque hay extremistas, mis hermanos, entonces hay que aclarar bien el punto. Velad quiere decir estar vigilantes, atentos, en guardia, pendientes, ¿eh? Cuidar solícitamente. Bien atentos, mis hermanos, en estas cosas. Tener cuidado que la carne es débil, pero nosotros, bueno, algunos por ignorancia no saben que la carne es débil, y si saben que la carne es débil, dicen, ah, bueno, y son arrastrados por sus concupiscencias, porque no guardan, no velan, no oran. Velad y orad, son consejos de Dios, mis hermanos. Algunos se quejan, yo sé que hay hasta cristianos que se echan sus cigarritos y pues ahí traen su cajetilla y lo que quieras y gustes, y hasta se salen del local, del grupo, déjame echar un cigarrito porque ya se me antojó. Se salen del local, se echan su cigarrito, lo que, ¿por qué? Y luego dicen, Dios me lo va a quitar, sí, qué bueno que crees que Dios, por lo menos crees que Dios te lo va a quitar. Pero tú, ¿qué estás haciendo? Sigue este consejo, vela y ora. No, Dios me lo va a quitar. Sí, pero vela y ora. Porque la carne es débil. A lo mejor tu espíritu quiere y confías en que Dios te lo puede quitar, pero si no sigues los consejos de Dios, pues poco va a operar en ti. Así que, velad y orad, estar vigilantes, atentos a todas estas cosas. También nos enseña Cristo, en el Padre Nuestro, Mateo 6:13, a orar. ¿A orar de qué manera? Dice así, Mateo 6:13, y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria, por todos los siglos. Amén. Este versículo me gusta más en la versión Torres Amat, o en la Nueva Biblia de Jerusalén, que dice, y no nos dejes caer en tentación, porque recordemos que Dios no tienta a nadie. Dios no tienta a nadie. Pero Él sí tiene la facultad de no dejarnos caer en las tentaciones, ¿verdad? Dice Mateo 6:13, y no nos dejes caer en la tentación, mas líbranos del mal. Amén. Entonces es parte, velen, estén diligentes, estén atentos a su misma carne, a las circunstancias que los rodean. Entonces velen y oren. Ese es el consejo bíblico, mis hermanos. Otro consejo es no ajustarnos, acomodarnos a los deseos. O sea, siento el deseo, entonces me hago conforme a mi deseo. Le doy rienda suelta a mi deseo. Primera de Pedro 1:14, no lo busquen, dice, como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais. No se conformen, ¿eh? Estando en vuestra ignorancia, no se conformen. Sean como hijos obedientes, no se conformen, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia. Entonces ya no los tenemos. Antes sí teníamos y ahora ya no los tenemos. Sí los tenemos, porque así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos después, a futuro, la imagen del celestial. Así que venimos arrastrando esta herencia de pecado, ¿de quién? De Adán. Claro que traes todavía esos deseos, mi hermano, porque si no, no vendrían estas recomendaciones en la Escritura. Si no trajéramos, si una vez ya convertidos a Cristo, se acabaran los deseos, las pasiones y la concupiscencia, entonces no tendría por qué estar estos consejos y recomendaciones en la Escritura. Pero a causa de que batallamos con la carne, como Pablo batallaba y nos dolemos y decimos qué miserables soy. A causa de todo esto están las recomendaciones bíblicas para poder dominar, controlar la carne y salir de los vicios. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia. Esto quiere decir que antes no sabías que eso era pecado así en extremo, porque dice que la ley es la que nos muestra el pecado. Ahora en Cristo conocemos perfectamente lo que no es correcto. Y este conforméis viene de la palabra griega sus gematizo. Dice formar en forma parecida conformar al mismo patrón. No nos metamos en el mismo molde que antes. Ya no. Otro consejo es la abstinencia. Primera de Pedro 2:11. A ver, búsquenlo. Bueno, mejor busquen Colosenses 2:20. Colosenses 2:20, y yo les leo el de Primera de Pedro. Primera carta de Pedro 2:11 dice: Amados, os ruego como extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. ¿Cómo está rogando Pedro? Dice: Amados, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos. ¿Por qué dice como a extranjeros y peregrinos? Porque es lo que somos, mis hermanos. Estamos de paso en esta tierra. Vamos camino a nuestra morada celestial. Somos de allá. Así que les ruego, hermanos, ustedes no son de aquí, pues como eso, como que no son de aquí, les ruego que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Algunos aconsejan someter el cuerpo, pero la Biblia dice que eso no sirve de mucho. Y muchos, por ejemplo, los montañistas, ¿verdad? Aplicaron mucho del ascetismo, el apartarse de las cosas, ¿verdad? La reprensión a la carne, la reprensión al cuerpo, como los estoicos. Como los estoicos que mientras menos placer le dieran al cuerpo, pues era mejor. Y se volvieron ascetistas, pero algunos cristianos o corrientes por ahí medio tergiversadas recurrieron al montañismo, y esto lo vemos en los primeros siglos de la iglesia cristiana, es parte de la historia de la iglesia. Surgieron varias corrientes heréticas, y una de ellas fueron los montañistas, que decidieron irse al monte a causa de su mal, de lo que sentía Pablo, miserable de mí porque tengo este mal en mi cuerpo, entonces me aparto de todo para poder controlar los vicios y el deseo y las tendencias estas pecaminosas, ¿verdad? Como los monasterios, de ahí surgieron precisamente los monasterios, las monjas y todo eso, ¿verdad? Creyendo que ellos tienen la capacidad de librarse, de controlar, de dominar la carne. Pero no es así. Algunos aconsejan, sí, someter el cuerpo y la carne, pero la Biblia dice que eso no sirve de mucho. Colosenses 2:20 dice: Pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué como si vivieseis en el mundo os sometéis a preceptos tales como no manejes, ni gustes, ni toques, en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres, cosas que todas se destruyen con el uso? Tales cosas tienen, a la verdad, cierta reputación de sabiduría en culto voluntario. O sea, el hecho de que te prohíban cosas, no agarres, no toques, no ves, no veas la tele, no esto, ¿eh? Si tienen cierta sabiduría de que te abstengas de estas cosas en culto voluntario, el que lo quiera hacer, no lo hagas, ¿verdad? Claro que el contexto aquí habla de las prácticas judaicas que se estaban introduciendo a la iglesia en Colosas. Porque llegaron unos judaizantes y también, igual que a los gálatas, y les dijeron, no comas cerdo, ¿verdad? Guarda el día sábado y todas estas prácticas, ciertas tendencias judaizantes. Y Pablo le está diciendo, no se sometan a esas cosas. Ustedes son libres en Cristo, solamente que no uséis la libertad para ocasión a la carne. Dice, tales cosas, a la verdad, tienen cierta reputación de sabiduría en culto voluntario, o sea, voluntariamente en humildad y en duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. O sea, no te van a ayudar de manera eficaz, eficiente, para que domines tu carne. El que tú te sometas, te pongas un cinturón para que no comas más, o cosas así que se inventan, ¿verdad? Te pongas parches para no estar fumando. Déjame compro unos parches para no fumar y pues no sé, inventos que se hacen, me pongo unas inyecciones, me amarro, ahorita me pongo unas cadenas para no salir a la calle, cosas así. ¿En qué te pueden ayudar? Pues tienen cierta sabiduría en culto voluntario, si tú lo quieres hacer, pues échale ganas a verlo, pero no ayudan verdaderamente. ¿Qué es lo que ayuda entonces verdaderamente? El consejo de Dios, mis hermanos. Y ahorita vamos a concluir que el hombre, y debemos de llegar a ese punto, no tiene el poder. No tiene el poder para salir de los vicios. No lo tiene. No tiene el poder para controlar su vida como quisiera. Pero tiene el deber. Tiene el mandamiento de Dios de ser santo. Porque es un mandamiento. ¿Ok? Seguimos en Colosenses 2:23. Tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría en culto voluntario, sí. En humildad y en duro trato del cuerpo. Pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. En el capítulo 3, ahí a la vuelta, si es que le dan vuelta, 3:1, versículo 1. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad otro consejo. Buscad las cosas de arriba. Consejo. ¿Cuántos hemos visto? Velad, orad, no amoldarnos a los deseos, no conformarnos, ¿eh?, a los deseos que antes teníamos. La abstinencia. Y aquí hay otro consejo. Buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira. Otro consejo. Pongan la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Estamos muy aterrados. ¿Cómo se dirá? Estamos muy conectados con la tierra, mis hermanos. Y nosotros, en verdad que descuidamos que no somos de aquí. No somos de aquí. Somos de allá. Bueno, vamos a estar en la tierra, vamos a hacer cosas, vamos a participar por causa del trabajo, por causa de las amistades, por causa de la escuela, por causa de todo. Pues sí, tenemos que estar ahí, ¿verdad? No vas a despreciar a la gente en un extremo que te ganes enemistades y cosas así, pero sí te vas a guardar en alguna medida, porque ya no eres de la tierra, porque ya no eres del mundo. Pero nosotros en muchas ocasiones andamos ahí como si fuéramos igual, ¿verdad? Entonces dice, busquen las cosas de arriba. Pongan la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces también vosotros seréis manifestados con Él en gloria. 7. Otro consejo más. En el versículo 5. Haced morir, pues, lo terrenal en vosotros. Haced morir. Fornicación, impureza, pasiones desordenadas, esto es, vicios, pasiones desordenadas, adicciones, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Algunos de ustedes son hijos de desobediencia, espero que no. En las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais en ellas. Otro consejo más, en el versículo 16, y este es uno de los consejos más poderosos y fundamentales. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. La palabra de Cristo more en abundancia. No raquíticamente, mis hermanos, no. En abundancia, enseñándoos que la palabra de Dios y exhortándonos, exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Así que vamos viendo todos estos consejos, mis hermanos. Orar, velar, no amoldarnos, la abstinencia, buscar las cosas de arriba, poner la mira en las cosas de arriba, hacer morir lo terrenal y que la palabra de Dios more en abundancia. Yo les aseguro, mis hermanos, que si alguno batalla con algún vicio, ¿verdad?, o con alguna tendencia, o con algo que en verdad nos atrae y estamos ahí duro practicándolo, estos consejos, si los aplicamos, Dios va a operar poderosamente en nosotros. Pero el asunto es como cuando un buen médico te da una receta, te recomienda un tratamiento de 6 meses, por decirlo así. Ah, ¿qué 6 meses? Un mes. Mire usted, paciente, tome este tratamiento, una pastilla cada 8 horas durante 40 días. Te tomaste las 3-4 primeras pastillas y dejaste. No acabaste con el tratamiento. ¿Crees que te va a funcionar así? Así es la palabra de Dios, mis hermanos. ¿No dice que la palabra de Dios es viva y es eficaz? Viva y eficaz. Eficaz. ¿Puede la palabra de Dios transformarte? Por supuesto que puede, porque es viva y es eficaz. Una palabra, una pastilla que te quita la gripa, ¿es eficaz esa pastilla? Sí, te la está recomendando. Tómatela, te la va a quitar. La palabra de Dios es así, tómatela, tómatela. Si no te la tomas, no te va a servir. Entonces, remedio para todas estas tendencias, vicios, lo que quieras, aquí están. El asunto es que no nos tomamos el tratamiento. No nos tomamos el tratamiento, hay que tomárnoslo, ¿verdad? Andad en el Espíritu, otro consejo más, Gálatas 5:16. No se sientan agobiados, mis hermanos, ahorita vamos a concluir. Yo sé que esta conclusión les va a dar paz y confianza, pero sí también ustedes necesitan someterse a Dios. Otro consejo más, andad en el Espíritu. Gálatas 5:16. Andad en el Espíritu, hermanos, otro consejo más. Digo pues, 5:16, Gálatas 5:16. Digo pues, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra ¿quién? ¿Y el del espíritu es contra quién? O sea, ¿el deseo de la carne es contra quién? ¿Y el deseo del espíritu es contra quién? Ellos están peleando. ¿Por qué te metes? ¿Por qué te metes? ¿No es bronca de ellos? Pues déjalos. Ah, el espíritu está peleando contra la carne. Gana el espíritu. ¿O le vas a echar porras a la carne? Espíritu. Le vas a echar porras al espíritu para que domine tu carne. Pero el asunto es que nosotros nos metemos creyendo que nosotros tenemos la facultad de dominar la carne y de vencer la carne. Tenemos la responsabilidad, mis hermanos. Tenemos la responsabilidad, pero no tenemos la facultad. Porque el querer el bien está en mí. Lo quiero, en verdad, yo quiero ser una buena persona, un siervo de Dios desde lo más perfecto, completo, íntegro posible para mi Señor. Sí, el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. ¿Qué es lo que no está en mí? El hacerlo. O sea, la capacidad no está en mí. Y es lo que está diciendo aquí, anden en el espíritu. Porque el espíritu está contra la carne, y la carne contra... Y estos, o sea, tienen una batalla dura. Dice un predicador, no me acuerdo de su nombre ni exactamente cómo escribió, pero dice, los cristianos, los hombres espirituales, ya ni pecar a gusto podemos. ¿Qué está manifestando ahí? Que sí tiene el deseo de pecar, porque el deseo está ahí, pero ya no tiene la facultad libre y confiada. Porque tienes el instinto de pecar. Es más, llegas y te pones ahí, empiezas a pecar. Y viene algo que te dice, ¡ay, ay, no! Te agobia, te angustia. Y el Espíritu Santo te redarguye inmediatamente. Tú no eres de aquí. Tú ya no perteneces a este mundo. Entonces, ¿qué debemos hacer? Dejar al Espíritu Santo operar. Andad en el Espíritu. No satisfagáis las obras, los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el espíritu contra la carne. Deja que ellos peleen y estos se oponen entre sí para que tú no hagas lo que quisiereis. Por eso Pablo da gracias, gracias doy a Dios por Jesucristo, porque si alguno no tiene el espíritu de Cristo, no es de él. Gracias por tu Espíritu Santo, Señor. Ahora, ¿qué le corresponde a los cristianos? Deja trabajar al Espíritu Santo. Hace rato les dije, la vida cristiana es que nosotros seamos imitadores de Cristo, aunque Pablo decía ser imitadores de mí como yo de Cristo, ¿verdad? Es un buen consejo. Pero la vida cristiana no depende de que tú intentes ser como Cristo. La vida cristiana es que tú dejes a Cristo operar en tu vida. Que tu vida ya no sea más, que sea la vida de Cristo en ti. Anden y en el Espíritu, mis hermanos, ¿verdad? Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería. Idolatría está tanto en el dinero como, por ejemplo, los juegos de azar. Eso es idolatría. La semana pasada creo que les hablé de la lotería, ¿no? Eso es idolatría, porque estás confiando en la diosa Fortuna. Idolatría, hechicería, dice aquí. Enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, todas las obras de la carne. Disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías. Y esto de borracheras es el vicio más común en México y en el mundo. Corona, la cerveza de... Así va, en México, ay, me quedó. Borracheras, orgías de los deseos sexuales descontrolados. Y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios, pero los hijos de Dios no practican tales cosas. ¿Verdad? Y si practican tales cosas, es momento de que se sometan al Espíritu Santo. Dígame, hermana. Si lo practican, es que no están sometidos al Espíritu Santo o no los ha convertido el Señor. Sí, pero el asunto es, busca Romanos 6. Cualquiera uno nada más. Bueno, búsquenlo los que quieran buscarlo. Ahorita nomás lo lee uno. El asunto es que cuando nosotros decimos, bueno, pues, abogado tengo para con el Padre, pues es como un tipo de justificación para darle licencia a nuestros pecados. Pero eso lo dice Romanos 6.1. Dice alguien. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Primera de Juan 3. Entonces, ¿perseveraremos en el pecado? Al fin, abogado tenemos para con el Padre, Pablo. En ninguna manera. ¿Por qué? Porque hemos sido crucificados ahí. Ah, voy para allá, hermana. Es que no he concluido. Pero ahorita concluimos ahí, ¿verdad? ¿Qué dice? Primera de Juan 3, versículo 9. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Segunda de Corintios 5, 17. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado porque la simiente de Dios está en él. Ahora, debemos de ver una diferencia entre practicar y pecar. Porque los cristianos pecamos. Y cuando pecamos viene un dolor profundo. Porque el Espíritu Santo que está dentro de nosotros nos hace dolernos, ¿verdad? Nos redarguye, nos hace dolernos. Pero el que ha nacido de nuevo no practica. No, mire, una práctica es como un buen boxeador. De mañana, tarde, noche. Mañana, tarde y noche, mañana. Por ejemplo, uno que dice unas palabrotas así de aquellas como se las aventaba mi papá. De esas de que hasta duele el oído. Mañana amanece y unas buenas mentadas de jefa en la tarde, otras quién sabe cuántas palabrejas y palabrojas y palabrujas. Y en la noche también. Mañana, tarde y noche, malos pensamientos, malos deseos, constantemente. El nacido de Dios, aunque haya sido así, ya no es así. Aunque de repente chin se me chispoteó y ya la regué, ya caí, Señor, perdóname. Esa es la diferencia, hermana. No que nosotros seamos un dechado de virtudes, que blancas palomitas, ni a cristiano, aleluya. Acércate a él, conecta y que te embarre tantito, ¿no? Hace un mes que no peco. Sí, no es que los cristianos seamos así. Sí pecamos, sí caemos, sí tropezamos, pero ya no nos deleitamos en el pecado. Eso es abuso de la gracia, lo que dice Pablo. Entonces, ¿pecaremos más para que sobreabunde la gracia? Pues más pecado, más gracia. Pues échale pecado y más gracia. Sí, no, estás engañado. El que piensa así simplemente no le ha amanecido. Lo más probable es que haya sido mal enseñado. No puedo negar que a lo mejor puede ser un hijo de Dios. Mal enseñado, o la segunda es que no es hijo de Dios y está haciendo pues, como bien le parece. Pero engañado. Sí, engañado, cree, piensa, a su manera, se interpreta su escritura. Pero el nacido de Dios puede estar mal enseñado, entonces hay que enseñarle bien, pero las ovejas de Cristo oyen su voz y le siguen. Así que algún día, esa oveja que estaba engañada se encaminará. Tarde o temprano, se aprendió mal por malos maestros y por falta de diligencia de la misma oveja, pues viene cintolín de parte de Dios, porque Dios azota a sus hijos, los disciplina y los encarrilará al final. Y si no es, pues simplemente está acarreando ira para el día de la ira. Por sus frutos los conoceréis. Y aunque nosotros caemos y de repente decimos, no parezco cristiano. Seré o no seré. Ay, ay, ay. Señor, ten misericordia de mí. El cristiano siempre clamará, como dice el Salmo 51. Siempre búsquelo uno. ¿Cuál les pedí ahorita? Ya lo conocen, 2 Corintios 5, 17. De manera que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, todas. Aquí todas son hechas nuevas. Ahí está, ¿no? Que tú muy nacido de nuevo y sigues haciendo eso. Puede ser, pero un nacido de nuevo, muy nacido apenas. Muy chiquito, falto de entendimiento, que está tomando lechita y está cayendo. Un niño nacido de nuevo, ponlo a caminar. ¿Se va a caer? ¿Se va a pegar? Ponlo a caminar. Ande. ¿No que ya muy nacido de nuevo? Pues ándale. ¿Sí me explico? Sí. Entonces está mal enseñado y está engañado, porque también dice la Escritura, examinaos a vosotros mismos. ¿Cuándo? Siempre, a cada momento, esto lo hablamos el miércoles, a cada momento estarnos examinando si verdad, si en verdad somos cristianos. Dice 1 Corintios, no me acuerdo cuál era, pero dice, es Hebreos 6, ya me acordé. Es necesario que muestren la misma solicitud o diligencia, hasta el fin, para plena certeza de la esperanza. O sea, uno que hace su decisión por Cristo, y esto quiero aclarar, que el decir te acepto Cristo en mi corazón, te recibo, me arrepiento de mis pecados, esa oración no es bíblica. Cuando una persona hace su decisión por Cristo y empieza a asistir y empieza a manifestar cosas, bueno, es necesario que muestre esa misma diligencia hasta el fin para plena certeza de la esperanza, ¿verdad? Es necesario examinaos a vosotros mismos. El que persevere hasta el fin, ese será salvo. Sí, desde el 1. Vamos a leer unos 3, 4, 5 versículos, no sé. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones, mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado. Imagínenselo a David por haber fallado a Dios. David era ungido de Dios, sí. Tenía el Espíritu Santo, era salvo David, sí. Por supuesto. Y vean el arrepentimiento, la exposición de su dolor y su clamor a Dios. Y he hecho lo malo delante de tus ojos. Pongan atención, hermano. Para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. He aquí, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. He aquí, tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis rebeliones. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu santo espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. ¿Lo ven, mis hermanos? El clamor de un pecador. Está en un hilo muy delgado rumbo a la condenación. Para el que Dios le dio testimonio. Mire, la salvación es así. Cristo despierta al pecador, ¿verdad? Lo hace creer, le da el arrepentimiento. Y no estoy hablando de un proceso así, sino es todo un conjunto. Es como de golpe, ¡oh, soy un pecador miserable! Creo en Cristo, me arrepiento, porque si no creo, ¿de qué me arrepiento? Creo, me arrepiento, ¿verdad? Vengo y doy frutos. Si no doy frutos, entonces, ¿por qué no puede el árbol malo dar buenos frutos y no puede el árbol bueno dar malos frutos? No se puede. El cristiano va a dar frutos de cristiano. Y si no da frutos de cristiano, entonces, por sus frutos los conoceréis. No es, o está engañado. Eso es clave, hermana, por sus frutos. No puede el árbol malo. En aquel día muchos dirán, en tu nombre hicimos milagros, echamos fuera demonios, profetizamos, y yo era santo, y fuimos a la iglesia, oraba mucho, Señor, leía tanto, y daba mucho dinero a la iglesia. No te conozco, no te conozco, nunca, nunca. Ay, esto duele, mis hermanos. Cuidado con eso, por eso hay que ser siempre diligentes. Es necesario que muestren la misma, así cuando iniciaron, y que qué bonito y que qué gozo, siempre hasta el fin para plena certeza. Hebreos 6, versículo 12, por ahí. Así es, fuera de Cristo no hay salvación. Fuera de Cristo no hay salvación. No, aquí no somos ecumenistas que, pues te salvas por Alá, te salvas por Mahoma, te salvas. No, no. Dijo Cristo, Juan 14, 6. Y yo soy el camino, y yo soy la verdad, y yo soy la vida. ¿Verdad? Y nadie viene al Padre sino por mí. Así que, ¿cómo quieres llegar al Padre? Por Cristo, el único camino al cielo. Y en ninguno otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. En ninguno hay salvación, solamente en Cristo. Fuera de Cristo, condenación. Así es. Cristo es el único que puede producir eso en tu vida. Y hay personas morales, por supuesto que sí. Hay gente de mucho respeto en el mundo, los vemos sin Cristo, que demuestran una moralidad, una ética y todo, ¿verdad? Pero, aún así, si no están en Cristo, no serán salvos. Porque recuerden lo que leímos hace ratito, Efesios, lo que yo les leí. No por obras, no por ser una persona muy moral, muy buena, que respeta a toda la gente, que no se mete con nadie, por eso vas a ir al cielo. ¡No! Pues entonces, ¿para qué murió Cristo? Estás despreciando el sacrificio. Cristo murió por los pecadores. ¿A dónde van los pecadores? A la iglesia primero, para que Dios los convierta. Claro, pues si no se convierten, Dios no los convierte, pues se van a ir al infierno. Dígame, hermana. Sí. Triste y lamentable, mis hermanos. Peligroso. Pues sí. Porque va a llegar en aquel día y yo fui muy bueno, Dios. Yo fui muy, muy santo. Yo fui muy, muy educado. Respeté a mis padres, sí, lo hice. Y el Señor les confesará: nunca te conocí, apartados de mí. Porque Dios pide que hagamos buenas obras. ¿Y cuál es la mayor obra que pide que hagamos? San Juan 6, ahí lo dice. ¿Cuál es, qué tenemos que hacer para poner, para hacer la voluntad de Dios? Le preguntaron la gente. Esta es la voluntad de mi Padre, que creáis al que Él ha enviado. ¿A quién? Cristo. Creer, entregarle tu vida a todo. Primero, tienes que identificarte y saber, conocer que eres un pecador, que estás destituido de la gloria de Dios a causa del pecado. O sea, tu destino es la condenación. Pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aún estando en esta condición pecadora, horrible, asquerosa, nos amó Cristo y entregó su vida por nosotros. ¿Qué nos pide? Ven a mí, y el que a mí viene, no le echo fuera. Pon tu fe, entrega tu vida a Él. Y ah, es que soy muy pecador y tengo vicios y hago esto. Sí, así te quiere. No, cuando venía el hijo pródigo, ¿cómo venía? ¿Limpiecito? Oliendo a puerco. Y eso tipifica el pecado. Venía todo atascado, como marrano, y apestando a marrano, a pecado, espantosamente sucio. ¿Y qué le dijo el padre? Lávate primero y después pasas. No, todavía ni llegaba a la casa y se echó a correr y lo abrazó. Así lleno y oloroso y lleno de mugre, apestando a puerco. Lo abrazó y mandó a los criados a bañarlo y a ponerle un vestido nuevo y un anillo y a matar el becerro gordo para hacerle fiesta porque su hijo estaba muerto y ha revivido. En esa condición nos llama el Señor, en condición fea, pecadora, mis hermanos. Sí, hermano. Sí, pero arrepentidos, pero convertidos por el Señor, sí. El cielo está lleno de esas cosas feas, pero transformadas. Sí, de eso está lleno el cielo. ¿Y el infierno? En el infierno, yo por ahí vi un testimonio que decía, este está aquí por adúltero, este está aquí por borracho, y este está aquí por fornicario. No, esos están ahí por no haber creído en el regalo de Dios. Por eso están ahí. No por borracho, porque todos somos malos, todos. Pero allá están los que redimió el Hijo. Y allá están los que no quisieron aceptar al Hijo. Esa es la gran diferencia. ¿Todos somos malos? Todos. Todos, mis hermanos. No hay ni uno bueno. No hay ni uno bueno. No hay quien haga lo bueno, ni siquiera uno. Romanos 3. Ni uno. El único digno es Cristo. Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. ¿En quién tiene complacencia Dios? ¿En ti? Si te portas bien, si ayudas a la viejita, si eres muy respetuoso con tus papás, muy cumplido, y dice Dios, ay, tengo complacencia en ti, no. Seas el Papa, seas la Madre Teresa de Calcuta, seas quien seas, no tengo complacencia en ti, tengo complacencia en Cristo. Así que si quieres complacerme, métete a Cristo. Punto. Y no hay más. No hay más. Qué gran honor, qué gran privilegio, qué gran bendición, que el Padre no escatimonia a su Hijo. ¿Tú entregarías a uno de tus hijos para que muera por otro? Que muera mi hijo, que él no muera, que muera mi hijo, y descarguen toda la ira sobre mi hijo para que no mueran estos. Pues yo sí, yo no lo alcanzo a comprender, mis hermanos, pero me gozo, porque así sucedió, y le doy gracias a Dios. Gracias, Dios, porque entregaste al bueno, al santo, al justo, por este malo, pecador, injusto, horrible. Metió su mano, y esto me gusta siempre mencionarlo y me dan ganas de llorar. en el pozo, en el lodo cenagoso, en el estercolero, en la melcocha. Ahí metió su mano Dios y sacó a este. A mí sí, mis hermanos, yo no sé a ti. Ahí metió su mano Dios, ahí, y lo lavó. Y le dije, este es mi hijo amado, porque me complazco en Cristo. O sea, él, ya me complazco en él y acepto a él porque está en Cristo. Ah, mis hermanos, es glorioso. Y le doy rápido porque... Pero gloria a Dios, ahorita, si quiere, después platicamos, hermana. Si le quedaron algunas... Gloria a Dios, hermana. Así que aquel que diga, ya soy salvo, aleluya, gloria a Dios, que cada quien agarre la suya, está engañado. Está engañado. ¿Qué puede hacer? Pues ojalá que Dios no le haya endurecido el corazón. Pero si las palabras de Dios le redarguyen aún, es tiempo que venga y se humilla a Dios. No importa que haya asistido a la iglesia 20 años. Dice la parábola de las tierras. Creen por un tiempo. Aparentan ser por un tiempo. Pero después se apartan y hacen lo mismo que antes. Y a lo mejor pueden seguir asistiendo a la iglesia, pero hacen lo mismo que la vida de siempre, de normal. No pasa nada. ¿Qué quiere decir? Que el maligno operó en ellos. O cayó la semilla en pedregales, ¿verdad? O vinieron las aves del cielo y se llevaron la semilla. No sé. Pero por un tiempo estaban ahí que parecían y de repente se regresaron del camino. Esto, les recalco y les repito, mis hermanos, no hace que nosotros somos buenas personas. Tenemos malos pensamientos, nos vienen a la mente cosas feas. Cometemos actos imprudentes, cometemos cosas que ofenden tanto a mi hermano como ofenden a Dios. Lo hacemos, lo cometemos, pero estamos en el camino. Estamos en la sala de operación. Estamos siendo esculpidos por el gran escultor, por el alfarero. Estamos ahí en la mesa de operaciones del Señor. Feos como sea, pero ya no está trabajando con nosotros. Malo por aquellos que ni siquiera está trabajando con ellos. Eso es lo triste. Andad en el Espíritu, mis hermanos. Dice la Escritura, para aquellos que sé que muchos batallan y me es importante, ya me atrasé un poquito, híjole, mis hermanos. ¿Aguantan? Gloria a Dios. Proverbios 23:29. Vamos a ver rápido este vicio del vino, que es el más común en México y en el mundo. Proverbios 23:29. Vamos a ver unos pasajes dedicados al vino, en especial porque yo sé que hay algunos hermanos que necesitan saber esto, mis hermanos, y tener paz también. La Escritura nos dice, nos invita a no detenernos, y esta palabra es clave, no detenernos en el mucho vino. Proverbios 23:29 dice así, ¿para quién será el ay? ¿Para quién el dolor? ¿Para quién las rencillas? ¿Para quién las quejas? ¿Para quién las heridas en balde? ¿Para quién lo amoratado de los ojos? Para los que se detienen mucho en el vino. Para los que van buscando la mistura, no mires el vino cuando rojea, cuando resplandece su color en la copa. Se entra suavemente, mas al fin como serpiente morderá y como áspid dará dolor. Tus ojos mirarán cosas extrañas. Fíjense aquí. O sea, no busques el vino, no te la pases nada más estando ahí en el puro alcohol. Tus ojos empezarán a tener... ¿Cómo se dice la palabra en latín? ¿Alucinaciones? En latín. Extremus. Lapsus. Ay, no me acuerdo. Pero es una que los alcohólicos la mencionan mucho. Que ya ven alucinaciones de plano. Se salen de la realidad. Eso le sucede a los alcohólicos. Luego me acuerdo de la palabra. ¿Eh? Delirium tremens. Eso. A eso le da a los alcohólicos. Delirium tremens. Están delirando. Están viendo cosas que no son. Pero otra vez uno me platicaba de sus cosas. Y digo, no, eso está espantoso. Espantoso, y esto es lo que está diciendo: tus ojos mirarán cosas extrañas, tu corazón hablará perversidades. ¿A causa de qué? De detenerte ahí. Haz de cuenta que llegas a estación alcohólica y te paras ahí. Aquí bajan, aquí me quedo. No vas de paso, te quedaste ahí. Entonces empezarás a alucinar, empezarás a hablar cosas perversas. ¿Eh? Será como el que yace en medio del mar. O como el que está en la punta de un mastelero. Y dirás, mastelero es hasta arriba, ¿no? Del barco. ¿Sí estoy bien? Del mástil, ¿no? Uh-huh. Y dirás, me hirieron, mas no me dolió. Me azotaron, mas ni lo sentí. Cuando despertare, aún lo volveré a buscar. Hay un dicho popular allá con los chilangos, no sé si por acá. Puerco que traga caca, aunque le quemen el hocico. Dirás, ay, me dolió, no sé qué hice, qué pasó, ay, la crudota, ay, ¿ah? Y otra vez, yo le decía a mi esposa, te juro, ya le había jurado por todas las los familiares que ya no lo vuelvo a hacer. Ya no, ya no. Y yo en mi bolsa, sin dinero. En mi estómago, todo así dolorido y comprimido, arrugado del alcohol. ¿Verdad? Todo así. Y la moral, y la cruda moral, y la cruda física, y todo. Ya no lo vuelvo a hacer, te prometo, te juro que ya no lo vuelvo a hacer. Ya le saqué las vírgenes, los santos, las familiares, mis hijos, mis suegros, mi mamá. Todo, ya, toda la lista. Oye, ahora, ¿por quién juro? Ya se me acabaron. Juré, fui a jurar a la iglesia católica 3 veces, las 3 rompí. La 4ta fui a jurar, no volver a jurar. Porque, pues, ¿qué caso tiene? El asunto es, mis hermanos, que ahí está uno. Y es verdad lo que dice la escritura. Vuelve el perro arrepentido, con el hocico partido, con la cola entre las patas. ¿No viste ese del Chavo del Ocho? Vuelve el perro arrepentido. Sí, mis hermanos, y ahí va otra vez, y cae otra vez y se despierta. Ya no lo vuelvo a hacer. Mira, por esta que ya no. No, ¿cómo no? ¿Cómo no? Nada más te dura 2-3 días la cruda y otra vez. Me hicieron, más no me dolió, si no se sienten bien machos. Me azotaron, pues ni lo sentí. Cuando despertare, fíjense, ya cuando despiertan, ¿eh? Cuando se pasó todo el efecto y todo, aún lo volveré a buscar. Efesios 5:18 dice, no os embriaguéis con vino, en lo cual, Efesios 5:18, no os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu Santo. No os embriaguéis con vino. Primera de Timoteo 3:3, esto es parte de los requisitos de los obispos, de los ministros. No dado al vino. ¿Así dice? No dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro. Pero está incluida esta condición para ser ministro de Dios. No dado al vino. No dado al vino. Primera de Timoteo 3:8, los diáconos asimismo deben ser honestos, sin doblez, no dados a mucho vino. No dados a mucho vino. Y estas palabras hay que entenderlas, mis hermanos. La iglesia, la Biblia no prohíbe el tomar vino. No lo prohíbe. Y el vino, estoy hablando de bebida espirituosa que te hace ponerte alegre. ¿Ah? No está prohibido. ¿Qué está prohibido tajantemente por la escritura? El exceso, emborracharse. Los borrachos no heredarán, ya lo vimos, ni los borrachos ni los adúlteros fornicarios. Los borrachos no heredarán el reino de Dios. No lo harán. Pero no hay, o sea, miren, mis hermanos, yo tengo que presentar la escritura como dice. Yo no puedo forzar la escritura para que se ajuste a ciertos prejuicios de ciertas personas. No lo puedo ajustar, así dice, así es. Entonces, no prohíbe tajantemente el uso del vino, sí prohíbe tajantemente el ser borracho. Los diáconos asimismo deben ser honestos, sin doblez, no dados a mucho vino. Las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, Tito 2:3. No calumniadoras, no esclavas del vino, no esclavas del vino, no estén sujetas al vino, maestras del bien. Y vamos a cerrar rápidamente donde vimos en Gálatas 5:22. No lo busquen, es que quiero ir rápido, pero les aconsejo después que repasen el audio. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia. Fíjense, amor, paz, paciencia. Benignidad, bondad, fe. Por ejemplo, los que tienen algún tipo de adicción, ¿ustedes qué creen que si tienen amor, por ejemplo, por su familia, por sus hijos, por su esposa, por tu papá, por tu mamá, vas a seguir en el vicio? Pero este es fruto del Espíritu Santo. O sea que el fruto del Espíritu Santo, por ejemplo, en este caso el amor, te dará fuerza para vencer el vicio. Paz. Paz. Paciencia. Así es, sí, andas intranquilo, ¿no? O sea, andas ahí con el deseo, con las ansias de, sí, a ver, por eso te digo, ya un poco de face, ya me hace falta, ¿no? Andas así intranquilo, tienes la ansiedad. Entonces, pero si tienes el amor del Espíritu Santo, si tienes la paz, la paciencia, no vas a necesitar esas cosas. Benignidad, bondad, fe, fe en la palabra de Dios, en el Espíritu Santo, mansedumbre, templanza, templanza. O sea, ¿vas a dejar de ser borracho? Si puedes, no vuelvas a tomar una gota de alcohol. Pero si la quieres tomar, tómala. Pero es muy recomendable que los que fuimos alcohólicos nos apartemos porque podemos recaer, a menos que de veras tengamos ese dominio propio, esa templanza. Para decir una, dos, ahí nos vemos, ya estuvo. Hasta ahí. Sí, hermano. Exacto. Voy para allá. Sí, mi hermano, así debe de ser. Dice, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos por el Espíritu. Ese fue parte del consejo, ¿verdad? Busquen 2 de Pedro 1:3. Seguimos con otro consejo. Lo voy a dar súper rápido. Yo creo que no me llevo ni 10 minutos. 15 si acaso. Bueno, 20. ¿Alguien da más? Sí. Dice. Segunda de Pedro 1:3. Dice así. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. ¿Saben lo que es concupiscencia? Pues esto. Pasiones desordenadas, malos deseos, esas son concupiscencias, ¿eh? Habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia, vosotros también, poniendo, ¿qué? Toda diligencia. Por esto mismo, añadida a vuestra fe, virtud. Virtud son cosas excelentes, buenas, diligentes, dedicadas, apasionadas, que se hacen con ganas. Añadida a vuestra fe, virtud, y a la virtud, conocimiento. Es lo mismo que les dije, añadan palabra de Dios. A la fe, virtud, o sea, ganas y hacer las cosas bien, y a todo eso, conocimiento. Porque qué caso tiene que seas muy diligente y muy, muy entrón, muy luchador, si no tienes conocimiento, ¿verdad? Al conocimiento, dominio propio. Al dominio propio, paciencia. A la paciencia, piedad. Que se inclina a las cosas buenas, siente amor por las cosas de Dios, por las cosas piadosas. A la piedad, afecto fraternal. Al afecto fraternal, amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos. Clave. Si es todas estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos. ¿Cuál es la madre de todos los vicios? ¿Sí sabían ese dicho, refrán? ¿Y es verdad? La madre de todos los vicios es la ociosidad. Cuando estás, ya lo vimos, porque tentaron a Dios en la soledad los hebreos. ¿No estaban de ociosos esperando a Moisés? Que se subió 40 días y estuvieron ahí. ¿Pues ahora qué? Ya nos abandonó. Ya ni regresó hacia Moisés. Oye, Aarón, hazte un becerrito, ¿no? Pues, tenemos ganas de adorar. Ya traemos vino y todo el chupe aquí, ya organizamos la. ¿No? Pero hazte un becerrito, ¿no? Pues es que necesitamos adorar y reconocer quién es el bueno. ¿Por qué? 40 días de ociosos, sin tener que hacer, no se ocuparon en estas cosas. Nosotros, mis hermanos, si no nos ocupamos en estas cosas, la ociosidad nos puede llevar a ser, a engancharnos en algún tipo de vicio. Hay infinidad de vicios, ¿verdad? Entonces dice, hagan todas estas cosas, a la fe añádenle virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal, al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos. Háganlo, mis hermanos, ¿verdad? Ese es el súper consejo. Ociosos, ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Estoy en el versículo 9. Pero el que no tiene estas cosas, tiene la vista muy corta. Es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección. O sea, sean diligentes. Porque haciendo estas cosas no caerán jamás. ¿Haciendo qué? Estas cosas. Y ese pasaje de segunda de Pedro, capítulo 1, del 3 al 15, atesórenlo y ahí pueden dar buenos consejos a alguien que esté sufriendo, metido en algún vicio, ¿verdad? Por eso, en el 11, porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Por esto, yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis y estéis confirmados en la verdad presente. Pues tengo por justo, en tanto que estoy en este cuerpo, el despertaros con amonestación, sabiendo que en breve debo abandonar el cuerpo, como nuestro Señor Jesucristo me ha declarado. También yo procuraré con más diligencia que después de que me vaya, de que muera, ¿sí?, vosotros podáis en todo momento tener memoria de estas cosas. Gloria a Dios. Súper consejo, mis hermanos. Virtud, fe, añadir, ¿verdad?, conocimiento, añadir piedad, amor, todas estas cosas, estar metidos en estas cosas para que no estemos ociosos pensando en qué cosas puedo hacer, ¿verdad? Porque la mente vuela rápidamente, se engancha rápidamente, el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Así que eso es parte de los consejos bíblicos. Hay que tener mucho cuidado de no hacer tropezar al hermano, lo que decía el hermano David. Hay que tener mucho cuidado de no hacer tropezar al hermano o que vituperen el nombre de Cristo o el Evangelio. O sea, sí, dice el hermano, es una cervecita y algo, pero hay que tener cuidado. ¿Delante de quién? ¿Delante de quién? Porque puedes ofender al hermano, si es un hermano reciente, y a lo mejor acaba de dejar el alcoholismo o empieza, está batallando, y ve que tú, pues tú confiadamente, ¿verdad?, estás firme, estás seguro que no ofendes ni a Dios ni a nadie, pero lo haces delante de él, entonces estás faltando al amor que nos indica Romanos 14 para con el prójimo, para con el hermano. Porque aquí él dice, ah, pues si este puede, pues yo puedo, pero como está batallando con eso, pues seguro va a volver a caer. Entonces estás faltando al amor. O puedes hacerlo delante de... te invitan a una pachanga y te pones hasta las chanclas ahí, van a decir, no, este cuate... hasta las chanclas, lenguaje coloquial, perdón. Así dice, ¿no? Y ese es cristiano, mira ese cristianillo y su evangelio que no sé qué, muy acá. Entonces es peligroso porque vituperan también el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Hay que saber dónde y cuándo, mis hermanos. Y cuidado con caer en los vicios y en los excesos. Sé que hay muchos hermanos extremadamente legalistas y hasta fuerzan la escritura para decir que vino era un jugo, puro jugo de uva. Pero no es cierto. Vamos a las palabras originales. Y hablan de bebidas fermentadas. Cosa que te hace, que te marea, que te alegra. Ay, estoy happy. Bueno, eso. Romanos 14, 20. Vamos. Ya vamos a acabar este pasaje. Otro. Y otro y ya. Sí. Vamos rápido, mis hermanos. 14, 20. Dice así. No, ¿ya estás, Arturo? No destruyas la obra de Dios por causa de la comida, porque estaban unos ahí diciendo que, más bien, los débiles en la fe le reclamaban, o hacían tropezar a los fuertes en la fe, ¿verdad?, y los ofendían, ay, no sé qué. Más bien los menospreciaban, ¿no? No me acuerdo cómo era. Y los fuertes en la fe menospreciaban a los débiles. Ay, come puerco, ¿no? Yo no como puerco. Ay, pues qué débil eres. Ay, que tú muy machito. Ay, que no sé qué, ¿no? Cosas así. Entonces traían esta bronca a los débiles en la fe contra los fuertes en la fe. Y luego dice el 14:20, no destruyas la obra de Dios por causa de la comida. Todas las cosas a la verdad son limpias. ¿Cuántas? Todas. No dijo el Señor Jesucristo, no lo que entra al cuerpo contamina. Pues hay que tener reservas porque hay drogas que sí contaminan. El cigarro contamina, tiene más de 500 químicos, más de 500 toxinas y cosas así que sí te atacan gacho, ¿verdad? Y eso estás destruyendo el cuerpo. Y el cuerpo es templo del Espíritu Santo. Y hay de aquel que destruye el cuerpo. Y no solo con eso, podemos decir el cigarro, que es el más notorio, ¿ah? El exceso en la comida. El exceso en las grasas, en el chile. El exceso en el café. Ándele. La coca. No volteó a ver a Eric. No volteó a ver el coca. Sí. Todas. La coca sí, ¿verdad? Sí, yo por aquí. Winnie Pooh 3:22, ¿verdad? Ok. Ahí no. Entonces, no destruyas la obra de Dios a causa de la comida. Todas las cosas a la verdad son limpias. Pero, por ejemplo, es que aquí se referían a la comida y al vino. ¿Mm? Pero es malo que el hombre haga tropezar a otro con lo que come. Bueno es no comer carne, ni beber vino, ni nada en que tu hermano tropiece, o se ofenda, o se debilite. Tienes tu fe, tenla para contigo delante de Dios, ¿verdad? O sea, si ves a un hermano que está ahí débil en la fe, lo que es, no lo hagas. Resérvate, aguántate. Aunque esté tanto, pues, por amor a mi hermano no lo voy a hacer. Porque se puede debilitar o se puede ofender, ¿verdad? O puede tropezar, ¿verdad? Porque es niño en la fe. Tienes tu fe, tenla para contigo delante de Dios. Bienaventurado el que no se condena a sí mismo en lo que aprueba, ¿verdad? Bienaventurado. Si tú te apruebas algo, estás, bueno, voy a probar este adulterio. Lo apruebo. Pues estoy bien convencido. Lo apruebo, no hay problema. Pues. Bienaventurado soy, ¿verdad? Hay que saber qué cosas, mis hermanos. Hay que saber qué cosas. Poner madurez. Poner madurez, consideración de las circunstancias, ¿verdad? Tú tienes bienaventurado el que no se condena a sí mismo en lo que aprueba. Pero el que duda sobre lo que come es condenado porque no lo hace con fe. Y todo lo que no proviene de fe es pecado. Mira, si tú estás plenamente convencido que si comes puerco no pecas, bienaventurado eres. Si tú estás plenamente convencido que te puedes tomar una copa de vino o una cerveza o lo que sea y no pecas, y estás plenamente convencido, bienaventurado eres, no pecas. Pero si lo haces dudando, entonces estás pecando. Porque ya no lo haces con fe. Ya no lo haces con fe. Mejor no lo hagas. Si no estás plenamente convencido en algo, ¿verdad? Claro que sea moralmente del sentido común. Sí, o sea, porque como les digo, pues sí, que no esté explícito en la Biblia, debes, por ejemplo, el cigarro, ¿ah? Yo estoy plenamente convencido de que no pego, pero sí estás pecando porque la Escritura dice que estás destruyendo el templo del Espíritu Santo, que es tu cuerpo. En todas esas cosas, dice, todas las cosas no son lícitas, pero no todas convienen. No todas son lícitas. Bien, lo puedes ir al cine, sí, puedes, sí puedes, bien, puedes hacerlo, pero pues medita si te conviene o no te conviene, ¿verdad? Si te edifica o no te edifica. Y si puedes abstenerte, pues mejor, hasta te ahorras dinero. Pero no está condenado, no está penado. ¿Sí? Entonces hay que ser muy maduros en estos aspectos, mis hermanos. Muy maduros, muy maduros. Si alguno cree o se conoce a sí mismo y dice, no, yo mejor nada porque... ¿ah? Entonces no haga nada, o sea, absténgase totalmente porque sí puede ser arrastrado y volver a caer y a ser atado al vicio. Mejor abstengas, ¿no? Y llénese de todas estas cosas para que tengan que pensar, meditar y entretenerse para que la ociosidad no le vaya a orillar. ¿Mande? ¿A botar qué? ¿A botar la canica? Sí, a arrastrar. Ok, entonces, sí se puede, mis hermanos, pero siempre considerando todas las circunstancias por amor a los débiles, por amor y por amor a Dios y el testimonio, hay que tener mucho cuidado cómo, cuándo y dónde. ¿De acuerdo? No hay que dejarnos llevar también por lo que diga la gente, sino estar firmes en la verdad. Al Señor Jesucristo no lo acusaron de bebedor y comilón. Dijo, vino Juan, que ni come ni bebe, y ahí lo andan criticando. Vamos a buscarlo, Mateo 11:15. Pues es que nunca vas a satisfacer a la gente, jamás. Y tú, si te preocupas, si te desvives por querer complacer a la gente, porque todos hablen bien de ti, pues ya te amolaste. Ya te encadenaste en algo que no lo vas a poder. No somos monedita de oro, ¿no dice el proverbio? Para caerle bien a todos. Si fuera monedita de oro, pues échale, venga, che. Ay, como te quiero. Pero fíjense, al mismo Señor Jesucristo lo que le pasó. Mateo 11... Verso 15 dice, el que tiene oídos para oír, oiga. Mas, ¿a qué compararé esta generación? Es semejante a los muchachos que se sientan en las plazas dan voces a sus compañeros diciendo, os tocamos flauta y no bailasteis. Os endechamos y no lamentasteis. Porque vino Juan, que ni comía ni bebía, y dicen, demonio tiene. Vino el Hijo del Hombre, que come y bebe, y dicen, he aquí un hombre comilón y bebedor de vino, amigo de publicanos y de pecadores. Pero la sabiduría es justificada por sus hijos. O sea, no le vas a dar gusto a la gente. ¿Se saben la historia del el viejo, el niño y el burro? ¿Se la saben? Está muy ilustrativa. Va, bueno, para los que no se la saben, ahí les va. Va un viejito con un niño y un burrito, pero el niño montado en el burro. Y pasan por un poblado y ahí va el viejito. Y empieza la gente, ay, mira ese viejo que no sé qué, y el chamaquito este. Nada más, mira ese chamaquito que va ahí en el burro. Está joven, que dejen que se suba el viejito ahí, que lo lleve el burro. Entonces oyó el viejito, y, ah, sí tienen razón. Baja el chamaco y se sube él. Y va el chamaco abajo del burro y él montado en el burro y pasan por otro poblado. Ay, mira ese viejo que no sé qué, ahí va montadote en el burro. Y el mío, niñito, ay, pobrecito niñito, ahí caminando. Oh, sí tienen razón, pensó el viejito. Lo subió al niño y ahí van los dos montados en el burro. Y pasan a otro poblado y dicen, ay, pobre burro, esos desconsiderados. ¿Cómo, miren cómo traen pobre animal? Luego se bajan los dos y pasan por otro poblado y dicen, ay, estos tontos, trayendo ahí al animal y no se pueden subir. Al final decidió el viejito, ah, lo mejor es no escuchar a nadie, estar en paz yo, ¿verdad? Y estar consciente, tener una conciencia tranquila. Eso es ilustrativo, mis hermanos, porque no le vamos a dar gusto a la gente, de plano. Unos te van a atacar por acá, otros te van a atacar, otros, y siempre te van a encontrar defectos, porque sí, los tenemos, y nos van a encontrar defectos. Así que si vamos a atender a la gente que nos critica nuestros defectos, pues vamos a tener que atender a muchos. Vamos a tener que atender a muchos. Dice otro proverbio por ahí. No te pases la vida dando explicaciones. Tus amigos no las necesitan. Tus enemigos ni te las creen. Y los estúpidos no las entienden. Así que sí, mis hermanos. Pero tengamos una conciencia tranquila, en paz con Dios, sabiendo que no ofendemos a Dios, sabiendo que no ofendemos al hermano. Si no eres condenado en lo que apruebas, pues bienaventurado eres. Solo que no uséis esta libertad que tienes en Cristo para la carne. No. Apliquemos todos estos consejos. Dice David, sí, el rey David. Salmo 104. Salmo 104 del versículo 10 al 15 vamos a leer. Y vamos a ver qué dice David del vino. Dice, tú eres, dirigiéndose a Dios, el que envía las fuentes por los arroyos, van entre los montes, das de beber a todas las bestias del campo, mitigan su sed los asnos monteses, a sus orillas habitan aves de los cielos, cantan entre las ramas. Él riega los montes desde su aposento, del fruto de sus obras se sacia la tierra. Él hace producir el heno para las bestias y la hierba para el servicio del hombre, sacando el pan de la tierra, el vino que alegra el corazón del hombre, el aceite que hace brillar el rostro y el pan que sustenta la vida del hombre. Es una bendición, mis hermanos. El asunto es cuando caemos en los vicios. Deseos desordenados que nos gobiernan, que nos dominan, que nos subyugan, que nos esclavizan. Ahí es donde no, ¿verdad? Hay que tener mucho cuidado con todas estas cosas. Gloria a Dios, mis hermanos, que nos concede estos tiempos de aprender de su palabra, e ir creciendo y madurando. Un respeto a mis hermanos, un respeto a Dios, siempre, siempre. Ok, vamos a despedirnos pues. Padre Celestial, te damos muchas gracias, Señor, por tu palabra. Un tema más que nos enseñas, pues a lo que nos das la capacidad, Padre. Muchas gracias, porque tú haces todo nosotros. Queremos siempre crecer a la estatura del varón perfecto, porque esa es la finalidad, Señor. Ese es tu propósito en nuestras vidas, formarnos a la imagen de Cristo, Señor. Que Cristo haga su vida en nosotros, Padre, te lo pedimos. No más de nosotros, Señor, no, porque sí somos muy feos, sí, mi Dios, lo reconocemos. Confesamos nuestros pecados delante de ti. Tu palabra dice lo que somos y lo somos, Padre, pero también dice que tú eres muy bueno, misericordioso, Señor. Gracias por todo esto. Vamos a salir, Señor, de este lugar. Te pido que lleves a mis hermanos a sus destinos. Guárdalos, protégelos, Señor. Susténtalos. En el nombre de Jesús vamos a salir de este lugar, Señor. Te agradecemos por todo. Amén.